con nuestra productora y compañera Laura Fiocchetta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí arrancando esta jornada en la que nos encuentra nuevamente poniéndole el cuerpo, las voces y pudiendo decir que no queremos más violencia. Así es, y estamos en uno de los denominados puntos violeta. ¿Qué es esto? Por si alguien de la audiencia no nos ha escuchado las veces que lo venimos diciendo ya desde ayer. Y son distintos puntos en los las distintas plazas departamentales y algunos puntos puntuales. Valga la redundancia, dije la palabra punto 45 veces. Para no olvidarla. Claro, en distintos lugares de la provincia. Porque este día de lucha es un día de lucha, no solamente aquí en el Gran Mendoza, donde a las 7 de la tarde desde la Casa de Gobierno va a partir un caravanazo para decir basta, basta de violencia hacia las mujeres, travestis, trans, identidades no binarias, sino también es un día de lucha que va a tener esta cuestión de la cercanía. Muchas veces nos pasa eso, y más en pandemia, ¿no? Que tengo que ir tan lejos, entonces no voy a poder participar. ¿Y cuántas ganas tenemos de participar? Muchísimas. Y yo ahora en este momento estoy en el punto violeta de Godoy Cruz, en la plaza departamental de Godoy Cruz, donde ya las compañeras están llegando para esta actividad que va a ocurrir en minutos nada más. Y vamos a saludar a Natalia Encina, una colega feminista que está aquí. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te va? Hola, Lauri, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, la mosquitera, acá en los puntos violeta. Gracias a ustedes, y contanos de qué va a ser esta actividad, de qué se trata. Sabemos que en minutos nada más van a seguir llegando compañeras para juntarse. No nos podemos abrazar mucho, pero sí para estar juntas. Bueno, ahora a las 10, la idea es empezar acá con estos puntos violetas en la Plaza de Godoy Cruz. Como vos decías, hay puntos violetas en distintos lugares de la provincia. Acá particularmente nos hemos organizado con compañeras que vivimos cerca, ¿no? Que es una de las particularidades con las que se ha pensado este año un 25N federal, ¿no? En los territorios. Entonces las compañeras que vivimos acá cerca de la plaza o por Godoy Cruz nos hemos organizado, vamos enseguida a poner una mesita, vamos a repartir unos volantes con información sobre lo que es el 25N, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por qué se conmemora este día, cuáles son las demandas que desde el movimiento feminista, en este caso particularmente a través de la organización que nos hemos dado de Ni Una Menos, llevamos adelante, que tienen que ver con basta de femicidios y travesticidios, con reclamar por un presupuesto acorde en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres por parte del gobierno provincial, y además con el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito 2020. Estas son las demandas que nos nuclean este año y con las cuales vamos a estar llevando a cabo este punto violeta acá en la Plaza de Godoy Cruz esta mañana. Qué interesante lo que vos decís, Nati, acerca de esto de repartir volantes, ¿no? Porque más tarde, también le vamos a decir a nuestra audiencia, a las 12 se va a presentar un recursero. Esto de informarnos, de hacer que la información sea para todas, ¿no? Y de saber qué pasa, qué puedo hacer si sufro violencia de género, si quizás me parece, no sé qué. Bueno, a ver, ¿por dónde puedo ir? ¿Por dónde pueden ir mis amigas, no? Eso, por ahí parece que circula mucha información, pero no es tan fácil por ahí saber qué hacer, ¿no? ¿A dónde llamar? ¿A dónde dirigirse? Entonces, algunas compañeras han armado unos volantes específicos que tienen esta información, ¿no? ¿A qué número llamar en cada departamento? ¿A la oficina de la mujer, el de la corte? ¿A dónde se pueden dirigir en la provincia? ¿A qué teléfono se puede llamar cuando alguna mujer o alguna compañera nuestra está en una situación de violencia? Y la particularidad de lo que vos decías, del recursero, que es un... Este sí es un material digital, podríamos decir, al que se va a poder acceder ahora a través del Facebook de Ni Una Menos, pero la idea después es poder hacer una aplicación, ¿no? De ir transformándonos en los dispositivos para que recoja información de los lugares a los que se puede recurrir, de organizaciones feministas y de mujeres en distintos lugares de la provincia, para que vos vivas donde vivas, puedas saber dónde hay compañeras feministas, dónde hay mujeres organizadas, con las cuales te puedes contactar y que te pueden acompañar o que te pueden decir a dónde te puedes dirigir en caso de estar en una situación de violencia, ¿no? También pensando en el rol de las organizaciones sociales, ¿no? Y del movimiento de mujeres, frente a la violencia contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias, ¿no? Bien. Y sabemos que el de una menos, en general, es un movimiento muy heterogéneo, y bueno, y en Mendoza en particular también, y además es muy grande, lo integran muchísimas compañeras. Sin embargo, vos mencionaste algo que está en la agenda pública, principalmente en estos últimos días, porque el presidente decidió mandar al Congreso el proyecto de legalización y despenalización del aborto. ¿Qué expectativa tenés sobre este tema? Bueno, las expectativas son que finalmente se trate y que se apruebe el proyecto de legalización del embarazo en este año, ¿no? Fines de 2020 o cuanto mucho, principios del 2021. Creo que la certeza es la fuerza del movimiento de mujeres, ¿no? Creo que lo que se ganó después de en la calle en cuanto a despenalización social, toda la disputa que dimos para ganar el sentido en relación a la despenalización de la práctica del aborto en 2018, haber sostenido la presencia en las calles llevando el reclamo del aborto siempre adelante en las distintas fechas del calendario feminista durante 2019, creo que eso es lo que me da la certeza de que realmente va a ser y puede ser y que va a ser ley, ¿no? Ahora, muy prontito. Creo que está todo dado, pero sobre todo por la fuerza del movimiento de mujeres y feministas en la calle, que es un reclamo histórico que lleva décadas y que en el último tiempo, ¿no?, como que condensó toda esa fuerza, sumó a las nuevas generaciones y se ha manifestado con tal contundencia en las calles que creo que la clase política tiene que oír ese reclamo, ¿no?, y finalmente legalizar y despenalizar el aborto, que es lo que estamos luchando. Ahí llega la compañera de la campaña. Bueno, justamente estábamos hablando al aire del tema de este, bueno, del proyecto que finalmente envió el presidente con su corbata verde, hay que decirlo, y por supuesto que es algo histórico este envío del proyecto. Bueno, hasta recién hablábamos y le agradecemos con Natalia Encinas, y ahora se suma una compañera que integra la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y que hace muchos años que viene luchando. Estamos hablando de Nora Moyano. ¿Cómo estás, Nora? Nora, estoy cometiendo muchos furcios. De Nora Javert, discúlpame, Nora. Hola, buen día a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, nosotras no sé qué es lo que... Queríamos hablar, justamente estábamos hablando con Natalia sobre la expectativa que se tiene, más allá que hoy el tema que nos convoca es otro, pero que sin duda una de las demandas es este reclamo histórico y esa deuda de la democracia que tiene con las mujeres y las identidades disidentes, que es el derecho a la voz. Bueno, sí, quiero decir en primer lugar que hoy 25 de noviembre, Día de las No Violencias y Discriminaciones contra las Mujeres, uno de los ejes fundamentales de nuestra protesta, de nuestra conmemoración, tiene que ver con la legalización del aborto ya. Sí, por supuesto que nosotras estamos felices de que se pueda volver a tratar. Nuestro proyecto tiene estado parlamentario y con el envío del Poder Ejecutivo, del presidente, pensamos que se va a poder debatir ahí una cantidad de ideas, sumándose a lo ya debatido en el 18, en donde se realizaron más de 700 exposiciones. Por lo tanto, creemos que en el 2021 tendremos nuestra ley de protección, de cuidado de la salud de las mujeres y personas gestantes, porque en realidad esto ya está decidido, está despenalizado socialmente, y ahora consideramos que va a ser, creemos que tiene que ser también una suerte de trámite más rápido, tiene que pasar por las cuatro comisiones, y una vez que llegue al Congreso, al debate, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores y senadoras, creemos que va a tener pronta expedición. O sea, nosotras necesitamos esta ley porque es una ley que protege la vida y el cuidado de las personas, niñas, no queremos niñas madres, y creemos que nuestra consigna, que es integral, como el proyecto que se ha presentado, tiene que ser aprobado para que la educación sexual integral sea realmente implementada en todas las provincias y de manera profunda e integral. O sea que estamos contentas. Y en este día, este 25 de noviembre, ratificamos y profundizamos nuestro reclamo junto al reclamo de no muertes más de mujeres y trans, personas trans, por crímenes de odio. Por eso decimos basta de femicidios y basta de travesticidios. No queremos más muertes por abortos inseguros. Fuera el aborto de la clandestinidad, queremos nuestra ley y también decimos al gobierno provincial que con este presupuesto donde las personas, mujeres y disidencias, personas disidentes y mujeres, valemos 38 pesos anuales, le decimos a Suárez, al gobernador, que vamos a protestar porque y vamos a exigir que las políticas públicas efectivamente se ocupen de nosotras y nosotres. Bien. Nora, y bueno, ahora se va a llevar a cabo una actividad que comienza en minutos nada más. Para quienes quieran participar, se acercan acá a la plaza, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotras hoy, en este día de conmemoración, porque no tenemos nada que celebrar, a las mujeres nos siguen matando, convocamos a todas las vecinas, a todas las mujeres, a todas las niñas, a todas las jóvenes, y les jóvenes a reunirse con nosotras, con manteniendo, vos lo estás viendo, la distancia social. Estamos convocándonos en la Plaza Departamental, en un punto violeta, en todo el territorio, por primera vez ni una menos, se ha federalizado, territorializado, porque son las organizaciones verdaderamente las que llevamos adelante la lucha contra las violencias. Por lo tanto, esta vez la convocatoria es acá en la plaza, a las 12 va a ser en cada plaza departamental, se ha estimado y determinado, perdón, un horario en el cual se van a juntar a juntas, siempre luchamos juntas y organizadas, entonces a protestar, a dar testimonio, vamos a repartir volantes, vamos a decirles a las mujeres a dónde pueden acudir en situaciones de violencia. Y básicamente, bueno, luego a las 12 será la presentación del recursero contra las violencias a nivel provincial. Esto es un hecho político importantísimo porque reúne a todas las direcciones, líneas, áreas, no solamente del Estado, sino también de las organizaciones territoriales que, como bien decía hace un momento, son las que hacen los acompañamientos. Y luego va a haber un punto violeta también en la Plaza Independencia, con Batucada y las retumberas y otras compañeras que ya deben estar ahí preparándose. Y a las 19, caravanazo en el centro de nuestra provincia. Nora Taber, muchísimas gracias. Gracias. Estábamos hablando entonces, Gaby, con Nora Javer, que integra la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y además, por supuesto, es integrante de Ni Una Menos, que es esta agrupación tan heterogénea, compuesta por distintas organizaciones de los feminismos, que hoy va a llevar a cabo un día de lucha, Gaby, ¿no? Y como recién, bueno, lo hemos repetido varias veces a lo largo de la charla, tanto con Nora Javer, como también con Natalia Encina, están estos puntos violetas en las plazas departamentales, como estamos nosotras acá ahora en la Plaza de Godoy Cruz, a las 12, la presentación de este recursero. Muy mucha atención a este recursero, que como decía la compañera, va a estar colgado en la página de Facebook de Ni Una Menos. Y además, esto qué interesante, Gaby, ¿no? De no solamente van a estar las direcciones de género de los municipios, que por supuesto son muy importantes, las fiscalías cuando se traten de hechos más graves, sino también las organizaciones que acompañan, ¿no? Las compañeras que te dicen no estás sola cuando sufrís un caso de violencia de género. Así es, Laura. Bueno, enorme la fuerza de la jornada de hoy, lo que escuchábamos, y bueno, ahí a Norita Javer, a Natalia Encinas, a todo lo que va a estar sucediendo en los distintos puntos y en esta combinación, como decías, ¿no? De esta jornada de lucha, de que claramente no hay nada para celebrar sino para denunciar, pero también en esta fuerza que se encuentra en las calles y en este acuerpamiento que nos venimos haciendo ya hace muchos años y que nos da esa fuerza de no sentirnos en soledad. Vamos a seguir andando por los distintos puntos. Así es, en un ratito nada más nos vamos a ir a Uspallata, así que si le parece cortamos y podemos tomar contacto con las compañeras desde ese lugar tan lejano al Gran Mendoza, pero a la vez tan cerca, ¿no? A la vez tan cerca y con esta gran propuesta que tiene que ver con lo federal y que tiene que ver cómo se viene construyendo también desde el colectivo Ni Una Menos y entender los feminismos desde los distintos territorios, ¿no? Enlazarnos y dejar de centralizar, ¿no? Todo. Esto también nos ha traído estos nuevos tiempos, así que nos vamos a ir a viajar, si le parece. Sí, así será y nos seguimos comunicando más tarde. Claro que sí, abrazo enorme. Un gran abrazo, Gaby. La escuchábamos a nuestra compañera Laura Fiocheta.